Maxi, contame nuevamente otro curso para destinado para los jóvenes. Contanos de qué trata. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos convocando nuevamente a un curso de introducción al trabajo. El curso de introducción al trabajo se brinda desde la oficina de empleo de la Municipalidad de Santa Rosa, que está ubicada en la calle 1329, donde funciona la Secretaría de Desarrollo Económico. Este programa es parte de un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, donde se brinda a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios, herramientas para poder capacitarse y perfeccionar, digamos, determinadas aptitudes para lograr una mejor inserción en el mundo del trabajo. Es un curso que obviamente ya se ha hecho anteriormente acá en la municipalidad y ha tenido muy buenos resultados y mucha convocatoria, ¿no? Sí, actualmente se está dictando, hay una corte de aproximadamente 30 participantes que está realizando este curso y sería el cuarto curso que estamos lanzando desde la oficina de empleo. Cada uno de estos cursos tiene 25 encuentros donde los participantes en forma virtual se contactan con docentes del municipio e interactúan e intercambian distintas opiniones en función de contenidos que están establecidos previamente en el curso. Los temas o los ejes un poco que tiene este tipo de capacitación son la formación en el empleo, los distintos plataformas de búsqueda laboral, los derechos y obligaciones que hacen al trabajo y bueno, también la idea un poco es brindarles acompañamiento en todo lo que es la etapa de inserción, digamos, en cada uno de los segmentos socioocupacionales. También para hacer el curso hay un aporte económico que se entrega. Sí, efectivamente, las personas que estén interesadas en participar firman un convenio. El convenio es por el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. A partir de este convenio, a ellos se les otorga un estímulo económico de 4.500 pesos mensual mientras están realizando la formación profesional. Y asimismo, a partir de este convenio, ellos pueden acceder a otros cursos de formación o de oficio que pueden ir capacitando otro tipo de aptitudes y habilidades que también les permitan. Bueno, que le permitan tener mejores oportunidades al momento de comenzar con su vida laboral. ¿Se tiene pensado cuándo va a arrancar y qué día se realizará? Bien, la convocatoria está actualmente abierta. Durante esta semana vamos a estar inscribiendo. Las personas que interesadas tienen que asistir con el documento actualizado y el inicio de este nuevo curso, esta nueva corte, es a partir del día 2 de mayo. También te aprovecho de consultar porque veo que es un curso que está obviamente destinado para el tema de la formación laboral y también para que los chicos o los jóvenes conozcan también sus derechos al momento de trabajar, porque es algo que muchos desconocen, inclusive hasta los más grandes. Sí, exactamente. Dentro de los contenidos que tiene esta capacitación se hace mucho hincapié en lo que son los derechos y las obligaciones, digamos, laborales, lo que es el registro laboral, lo que hace a las posibilidades que ellos tienen como trabajadores y cuáles son sus obligaciones frente a los empleadores o a la otra parte. En ese sentido, nosotros tratamos de realizar intercambios y bueno, también tratar de conocer cuáles son las experiencias previas que ellos tienen. Y bueno, actualmente, como te decía, se está cursando. La semana pasada hicimos un encuentro en el punto digital. Si bien el curso de formación es virtual, hicimos un encuentro para que los participantes pudieran conocerse y pudieran bueno, también compartir un espacio. Y bueno, fue muy interesante, se contaron muchas experiencias, aportaron muchas experiencias interesantes, digamos, en lo que hace tanto al curso como a su desarrollo profesional. Perfecto, muchas gracias.